por el cielo. Ocho que le llamaban. Un niño está en peligro. Ocho que le gritaban. Se vino de picada hacia donde el amo soy yo. Y vi una casa en llamas a la que se dirigió. Con su super oído. A un niño yo llorando. Con un super suplido. El fuego fue apagando. Después tomó en sus manos al niño y lo dejó. En brazos de sus papis y volando se alejó. Adiós, Superman. Bye, bye, bye, bye. Agradecido. Después que pasó el susto, quiso darle las gracias, decirle mucho gusto. Pero era ya muy tarde porque Superman volaba hacia donde otra gente su ayuda necesitaba.